Bueno, en primer lugar, el adelantamiento de las elecciones se da en el marco de una crisis del gobierno nacional, y en ese sentido entendemos que es un recurso de crisis de parte del gobierno provincial. O sea, en el cuadro donde hubo una mini corrida bancaria y donde el gobierno ha tenido que establecer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, subir las tasas de interés y solicitarle al propio fondo la posibilidad de vender 9.600 millones de dólares para tratar de contener el tipo de cambio, es que el gobierno de la provincia ha intentado despegarse. El único tema es que el propio Morales va a tener que rendir cuentas y hacer un balance de sus 3 años de mandato. Y en ese sentido no hay desdoblamiento que pueda tapar el fracaso de la política que ha llevado adelante acá en la propia provincia. Acá está en cuestionamiento la venta del Ingenio a La Esperanza, el parque solar Cauchari sigue retrasándose y acumula deudas exorbitantes, el crecimiento de la desocupación y de la pobreza en la provincia es brutal, la tendencia a la primarización de la producción económica y en ese sentido la pérdida de cientos de puestos de trabajo está presente, y por último el endeudamiento brutal que ha llevado este gobierno a la provincia, que la ha puesto en un nivel de default. O sea, hoy se debe más de todos los recursos que hay en la provincia. Sí, también a esto yo le sumaría, ¿no?, el tema del ferrocarril Belgrano, ¿no?, que también está... Bueno, también está el fracaso del ferrocarril Belgrano, que no hay obras en función del ferrocarril Belgrano en la provincia, y también fracasó el tren a La Quiaca, el famoso tren solar a La Quiaca, de los cuales no se han hecho más de 7 kilómetros con durmientes y vías donadas de otro ramal. O sea que no hay ningún tipo de plan de inversión y tampoco una rendición de cuentas, porque bueno, supuestamente se han invertido varios millones de pesos en la obra y no hay ningún tipo de rendición de cuentas ni de